Son cuatro veces Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Y dos veces más Krishna Krishna, Hare Hare. Thank you. Krishna y es el encargado de dar o la señal para empezar esa batalla, una batalla épica, grandiosa, donde van a morir cientos de miles de guerreros. Claro, la responsabilidad es inmensa, y en el primer capítulo que estuvimos estudiando vemos como Arjuna, el príncipe Kshatriya, guerrero, coge el arco y las flechas y las tira al suelo y dice: si estos se quieren matar, que se maten, pero yo no quiero tomar parte en él. Y entonces es donde empiezan las enseñanzas del segundo capítulo, que es el de la sabiduría divina, el sangre. Dicho esto, explicamos pues cómo, por ejemplo, aquí en el segundo capítulo, voy a saltarme un poquito del principio, Arjuna argumenta por qué no quiere entrar en el combate. Dice: oh Krishna, ¿cómo puedo yo, en medio de la pelea, o sea, en medio de la batalla inmensa que se va a empezar ahora, asestar mis armas contra Bhishma y contra Drona, que tan dignos son de veneración, o exterminador de enemigos? ¿Cómo voy a matar yo a Bhishma y a Drona? Bhishma y Drona son los dos grandes maestros de armas de todo el ejército, tanto en un lado como en el otro. Tanto los ambos contendientes, Bhishma y Drona, les han enseñado el uso de las armas. Todos son igualmente de la casta de los kshatriyas. Todos los kshatriyas es los caballeros, es la casta de guerreros. Han sido entrenados desde el nacimiento, desde que nacieron, para la lucha, para defender el país, para defender al rey. Entonces, Bhishma no es que sea un héroe, es que es como un dios, es como un ser inmortal, es un Aquiles. Bhishma sería el equivalente a Aquiles, como un dios inmortal que ha enseñado a guerrear a todos los contendientes. ¿Cómo voy a matar yo a Bhishma, que es como Aquiles, es un dios, un semidios? ¿Cómo voy a matar yo a Drona, que nos ha enseñado con su sabiduría el uso de todas las armas y todas las tácticas de guerra? Estos dos héroes o semidioses tienen su parte simbólica, porque ya os expliqué, Bhagavad Gita lo puedes estudiar desde un punto de vista astrológico, que no tengo la clave, no la voy a dar porque no la tengo, o desde otro punto de vista, que es iniciático, que ese sí lo voy a explicar, y otro aspecto que sea el histórico. Es toda la familia que representan y el momento histórico de la India, que tampoco voy a profundizar mucho en él. Si me permitís, voy a entrar de lleno en esa parte más iniciática, esotérica, y que tiene que ver con tu propio desenvolvimiento espiritual. Vamos a entrar directamente en esa parte. Entonces, Bhishma, como semihéroe y maestro de todos, es la mente, es la mente, es un aspecto de la mente, que es el maestro de todo lo que tú eres, todo lo que tú has aprendido, todas tus habilidades, es la mente. Y Drona es esa mente inferior también, es la mente personal, es igualmente la mente. Y entonces ahí se le pide que tienes que enfrentarte, derrotarles y matarles y destruirles. Y claro, aquí el discípulo dice: ¿cómo voy a matar yo a la mente? ¿Cómo voy a matar yo a la mente de la personalidad? ¿Cómo los voy yo? Y además, luego más adelante, también dice: ¿cómo voy a enfrentarme con los hijos de Dhritarashtra? A eso, con los hijos de Dhritarashtra, cuya muerte amargaría nuestra existencia. Dhritarashtra es el tío del padre de Arjuna. ¿Cómo voy yo después a matar a quien es mi tío? Y hijo de todos mis sobrinos. ¿Cómo los voy a matar yo? ¿Y cómo voy a quedar? ¿Qué conciencia voy a tener de matar? ¿Quién es el tío de su, o sea, hermano del padre de Arjuna. Simbólicamente y refiriéndose a uno mismo, ¿quién es el padre de Arjuna? ¿Quién es el padre del ser humano? Es el Atman, es el padre espiritual. Y el tío, ¿quién es el tío? Es la personalidad. Dhritarashtra representa la personalidad, además es el rey ciego, el rey ciego, ciego o espiritual. Entonces, Dhritarashtra, ¿quién es el tío? El tío es la personalidad. Y le dicen, tienes que matar a Dhritarashtra, tienes que matar a la personalidad. Es donde se revela el discípulo y dice, ¿cómo voy a matar yo la mente inferior y a la personalidad? Y ahí vienen luego los razonamientos y la sabiduría de Arjuna, que ahí es donde voy a empezar a leer. Ahí donde empieza pues Krishna. Te estás lamentando por quienes no debes lamentarte. Bien que tus palabras son de sabiduría, pero una sabiduría superficial. El hombre verdaderamente sabio no tiene lágrimas ni para los muertos ni para los vivos. Sé que esto es muy fuerte, pero ahí vemos el sentido histórico, el sentido familiar. Ahí nadie tiene que lamentarse. Pues yo mismo jamás he carecido de existencia, ni tú tampoco. Ni estos príncipes que ahí ves en el campo contrario, ni en lo venidero ninguno de nosotros dejará de existir. De todos esos príncipes, todos esos héroes, semidioses, todos esos seres que ves delante de ti y que tienes que atacar y matarles, nunca han dejado de existir, nunca morirán, porque tienes que ver el alma. Nosotros vemos el cuerpo, vemos la forma, pero aquí se le enseña a ver el alma. El alma es indestructible, morirán su cuerpo, su vehículo. Así como el habitante, el alma, de este frágil cuerpo atraviesa en él, el alma atraviesa la infancia, la juventud y la vejez, así también pasando más tarde a otro cuerpo, empieza en él una nueva carrera. El sabio no se turba por eso. Mas, oh hijo de Kunti, Arjuna, las impresiones de los objetos de los sentidos, de las cuales se originan calor, frío y sufrimiento y placer, son efímeras. Los objetos de los sentidos y los mismos sentidos, todos son temporales, todos son pasajeros. Sobreponte, pues, a ellas con valor, o descendiente de Bharata. Bharata es el padre de la raza de la India, de la raza de los arios de la India. Es el padre semidios de la India. Entonces tú eres descendiente de Bharata, de un gran héroe divino, pues haz lo que haría él. Porque el hombre sabio, a quien no turben tales impresiones, oh príncipe de los hombres, y permanece inmutable, lo mismo en el dolor, en el placer, está acondicionado para la inmortalidad. Bueno, vamos a explicar un poco esto de la reencarnación. Y lo voy a explicar a mi manera, si te parece bien. Porque aquí es donde, este es el argumento principal que dice Krishna. Pero si tú has nacido y has muerto muchas veces, ¿para qué te vas a turbar? Y esos que tienes ahí delante de ti, pues también han nacido y han muerto muchas veces. Y cumple con tu deber. Tú eres un kshatriya, eres un guerrero, pues lucha. Eso es, y el argumento que dice es la reencarnación. Bien, para eso me he traído yo el mala, mi mala. El mala es el rosario de la India, ya lo conocéis. Me acordé bien. Bien, este es el mala. El mala es el rosario que utilizamos. Hoy hemos estado cantando aquí un mantra. Entonces este mantra pues se va cantando cada bolita, son 108 veces. Este es el mantra de Hare Krishna, son 108 veces se repite. Pero esto tiene diferentes significados. En la India, si te lo regalan, es un sentido de hermandad, de fraternidad. O sea, esto hace comunidad. Entonces esto se regala en los ashrams. Un ashram es una comunidad de yogis en la India. Se lo regalan entre ellos. Entonces cuando tú estás rezando tus mantras, es inevitable que te acuerdes de quien te lo regaló. ¿Entiendes el truco? El truco es ese, te lo regalan, pero porque cuando lo estás utilizando te acuerdas de quién te lo regaló. Los auténticos son de sándalo, pero el sándalo es una madera protegida y ya no se hacen de sándalo. Los antiguos, los de sándalo, los antiguos son buenos. Esto es madera ordinaria, pero el sándalo es perfumado. Entonces, aparte de ese sentido de fraternidad, tiene el sentido también de recordarte que llevas muchas vidas atrás y cada bolita de estas representa una vida, una reencarnación. Entonces, este es el símbolo de tu evolución. Ese es el símbolo de la evolución del ser humano. Mejor dicho, del alma, del habitante interior. El habitante interior, como dice Krishna. Entonces, fijaros que hay un principio y un final. Si esto lo ponemos así, en esta posición, es el 8, es el signo del infinito. Es sin principio ni fin. Todos los dioses de la India, sobre todo las diosas, llevan el mala en una mano y el libro en otra mano. Y cuando son 12 manos, llevan muchas cosas. Pero siempre los verás con el rosario, con el mala en la mano. El mala pues representa tu evolución, tu camino evolutivo. Hay un principio y un final. Hay una primera bolita. Esta primera bolita es importante. Es cuando el alma grupal se individualiza. El alma grupal que eras tú, que era tu alma, se hace un individuo, una persona, una personalidad. ¿Cómo se individualizó esa primera bolita? ¡Ay! Eso sería lo interesante saber. ¿Cómo se individualizó por primera vez tu alma? ¿Por amor? ¿Por devoción? ¿Por qué yo quiero? ¿Por fuerza de voluntad? ¿O tal vez por fidelidad? Por experiencia. ¿Por devoción? ¿Por experiencia? ¿Por madurez? ¿Cómo se individualizó tu alma? Eso marca luego todo. Por egoísmo. Por egoísmo. Es la mayor parte. Y a veces también por bueno, muchas cosas. ¿Cómo se individualizó tu alma? Porque eso luego marca todo el resto de tu evolución. Queda ahí, en ese subconsciente que llamamos el sutra. Sutra es el libro. Un sutra, sutra quiere decir hilo. Los sutras son también los párrafos del Bhagavad Gita. Y cuando decimos sutratma, atma quiere decir espiritual, es la parte espiritual del ser humano. Sutratma es el hilo que une todas las bolitas entre sí. De manera que la individualización de la primera marca y señala en el sutratma el carácter para luego todo tu evolución. Entonces, a partir de aquí empieza la evolución. Y todas estas bolitas que veis aquí son vidas como hombre salvaje, como hombre primitivo. Como hombre salvaje y primitivo llegaríamos, yo creo, un poco más allá de la mitad. Pero eso es el promedio general, no es exacto. Además, que los maestros suelen decir que estas 108 bolas hay que multiplicarlas por 7. O sea que no son todo esto vidas que tú llevas de salvaje y primitivo, sino que todo esto hay que multiplicarlo por 7. Bueno, más o menos, promedio, cantidad promedio. Y a partir de esta bolita de aquí aproximadamente, que repito, unos antes, unos después, es cuando entra tu alma, entró en ese estado de civilización, de cultura. ¿Cuál es la diferencia? Es que a partir de ahí el alma aprende, es educada, esa es la palabra, educación, educación. Eso es lo que marca el antes y el después, la educación. Ahí empezó tu educación para hacerte no solo una persona cultural, sino una persona que empieza a desarrollar la mente, el intelecto, la inteligencia. Ahí es donde empieza ese camino de desarrollo de la mente y la inteligencia. Y en ese camino estaría ahora tu alma, los que estamos aquí, más o menos, promedio, por aquí. O sea, estaríamos por aquí, más o menos. Pero repito, todo este camino hay que multiplicarlo por 7. Y lo que nos queda, multiplicarlo por 7. O sea, no es solamente esto, sino multiplicarlo por 7. Estaríamos por aquí. El común de la humanidad culturalmente civilizados. Que hemos aprendido, hemos estudiado, tenemos estudios, pues nos ha llevado aquí. Pero cuando llegas aquí hay una insatisfacción, porque todo lo que te han dado era material, era mundanal. Y entonces tu alma dices que hay algo más, hay algo más. Sientes ese vacío, ese anhelo y te conviertes en un aspirante a lo espiritual. A partir de esta bolita aspiras a algo superior, algo espiritual. Y ese anhelo te hace entrar en lo que decimos, pues, el sendero del aprendiz, del aspirante. Y son unas cuantas bolitas, hasta más o menos por aquí. Todo esto es... A ver, en el caso de Siddhartha Gautama, para darte un ejemplo, me voy al otro extremo. Me voy al otro extremo. Siddhartha Gautama, la etapa primitiva, o sea, salvaje y primitivo, por aquí. Y la parte civilizado y educado, hasta la educación, por aquí. O sea, se adelantó hasta aquí. Todo esto para llegar a la etapa de civilizado y educado. Y luego por aquí hasta llegar a ese sendero de aspirante, de aprendiz. Y por aquí al nivel ya de primera iniciación, que es el segundo capítulo de Bhagavad Gita. O sea, Siddhartha Gautama, la mitad de lo que emplearemos nosotros aproximadamente, la mitad. Pero, a ver, que hay otros que van a emplear, van a hacer el mismo recorrido que estoy explicando yo, pero van a usar, pues, decenas de miles de años, o sea, sin prisa. A mí que no me achuchen, sin prisa. Pero van a entrar en esa aspiración, en ese deseo de lo espiritual, tarde o temprano aquí. Los que estamos aquí, estudiantes de yoga, estudiantes de orientalismo, que nos gustan estos temas, pues eso lo realizaremos un poco antes. Vamos a entrar en un sendero acelerado. Esto es el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es un sendero acelerado, pero no te va a evitar todas estas bolitas que te quedan por delante, multiplicado por 7, aunque lo vas a hacer más acelerado. Pero que nos faltan muchas lecciones por aprender, hemos pensado muchas lecciones, pero nos faltan más. A partir de esta bolita, el aspirante, el aprendiz, se convierte en un iniciado. La primera gran iniciación, luego la explicamos. Y a partir de ahí todo se acelera, todo se hace rápido. La segunda iniciación, tercera, cuarta, quinta, hasta la sexta, que te convierte en un mahatma. La sexta gran iniciación. En un mahatma, en un ser liberado. ¿Qué es un mahatma? Un mahatma es aquel ser, es un ser humano que como Buda, como el Cristo, como Bodhisattva, han recorrido todo ese sendero de vidas, han sufrido todo lo que se puede sufrir en nuestro mundo, han padecido todo lo que se puede padecer y todas las miserias que se pueden dar y también todos los goces y todos los placeres que se pueden dar en este mundo. Todo lo han vivido, han aprendido todas las lecciones que se pueden dar en la vida, en nuestro mundo. Conocen todas las leyes de la vida, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Y además también conocen todas las leyes de la naturaleza, todos los planos de la naturaleza. Entonces tienen el conocimiento perfecto que se puede adquirir en nuestro mundo. Y eso les ha dado la maestría. Por eso lo llamamos maestros, mahatmas. Entonces, a partir de ahí, al maestro, al mahatma, se le abren cuatro senderos. Esto está explicado en el libro La voz del silencio. La voz del silencio hacia el final. Te explica que hay cuatro portales, cuatro puertas, cuatro senderos que se pueden escoger. No voy a entrar en ese tema, ahora nos apartaríamos un poco. Pero uno de ellos es el nirvana, naturalmente, y al que tienes derecho, y todos tenemos derecho, al final, como maestro, como mahatma, tienes tu derecho al nirvana. Ahora, que lo puedas escoger o no, eso ya depende. El nirvana es tu derecho. La liberación. Hemos venido de una etapa anterior a la humana, alma grupal, etapa humana, la culminamos y luego entramos en otra etapa superhumana. Pero no voy a entrar en ese tema, solo para que veáis cómo funciona el sistema de reencarnación. También me he traído otro objeto que nos ayuda también para explicar cómo es esta evolución del alma. En un principio, el hombre primitivo, salvaje, lo podríamos explicar así. Este es el hombre primitivo, salvaje. Este es el sutratma, el sutratma. Este es el yo superior y el yo inferior. Hay un hilo. El grueso del hilo depende de cada uno. Pero ese hilo siempre existe entre el yo inferior y el yo superior, pero la distancia es enorme, es enorme. A este no le preocupa nada lo espiritual, ni más bien, pues bueno, las supersticiones y todos esos, los chamanes y todo eso. Hay una distancia enorme con lo espiritual realmente. A la medida que vamos evolucionando, se van acercando el yo superior, mejor dicho, el yo inferior hacia el yo superior. Ese es el camino correcto, ¿te fijas? El yo inferior asciende al yo superior. No al contrario, no es al contrario. Y cuando se juntan, mira, ya tienes el santo grial. A ver si se sostiene. Mira, el santo grial en mi mano. Este es el modelo del santo grial. El yo inferior y el yo superior unidos, en contacto directo, instantáneo. Esto es la intuición, el buddhi, el cuerpo causal. Ese ya es un inicial. Esa, la primera iniciación, lo que te da es este contacto directo. Ya desde entonces estás directamente en contacto con tu yo superior. Hay una personalidad, un yo inferior y un yo superior. El santo grial. Pero a partir de la primera gran iniciación, lo que sucede es esto. ¿Ves? Se une. Se une. Este es el símbolo del yoga, la unidad. ¿Ves? Y lo atamos. Mira, ahí tienes el símbolo del yoga. El yo superior y el inferior unidos, ya no hay diferencia entre el uno y el otro. Es el yo superior, es el que influye, dirige, es el que dirige. Y a todos el yo superior y la personalidad es la que obedece completamente. Este es el símbolo del yoga, la unidad, la unión. Y de hecho, en la naturaleza, en nuestro planeta, la mejor música, la música más bella que existe en nuestro mundo es el contacto del yo superior con el yo inferior. El yo inferior con el yo superior. Esta es la música de nuestro mundo. Y esta es la música del Bhagavad Gita, que nos enseña a llevar ese contacto. Y eso es lo que le dice Krishna. No te dejes llevar por las apariencias. El cuerpo es una cosa y el alma es otra. El cuerpo se puede destruir, el alma no. ¿Sí? ¿Se entiende con este ejemplo de los címbalos? El ejemplo de los címbalos. Esa es la música de nuestro planeta. Ay, ¿cuánto tiempo dispongo? Bueno, aún tiene rato. ¿10 minutos? No. Más. Más. Bien, entonces, sabe a sí mismo que es eterno e indestructible aquello que desplegó el universo y que todo lo llena. O sea, no solo tu alma, sino el Padre Espiritual, Brahman. Brahman, que todo lo llena. Dios, el Creador, es indestructible, es eterno. Estos cuerpos son simples envolturas mortales, finitas. ¿Por qué preocuparte tanto? ¿Te preocupa tanto la edad, la salud, todo eso es temporal, es pasajero? En el concierto del universo, déjame que te lo explique claramente, en el concierto del eterno ser, de lo espiritual universal, esto es una vida, esto es una vida, toda una vida, es esto, nada más, nada más. ¿Para qué preocuparte? ¿Para qué deprimirte? Que ahora está tan de moda. ¿Para qué deprimirte? Si esto, ¿has oído cómo sonaba? Esto es, en el concierto del cosmos, eso es una vida. Nada. Ahora, ¿has oído cómo resonaba? Ya no se oye. Pero en el éter del espacio sigue sonando. Y nosotros ahora, luego marcharemos de aquí y seguirá sonando aquí, en el éter, no en el aire. En el éter continuará sonando. Y eso es tu vida. Aunque ha sido un golpecito, pero ese golpecito, tu vida, los años que hayas vivido en tu cuerpo físico, continuará resonando, resonando, por mucho tiempo. ¿Y cómo son tus vibraciones? ¿Cómo suenan? ¡Ay! Que sea luz, que sea armónico con lo eterno, porque continuará resonando en el tiempo. Obcecados están quienes opinan que el espíritu mata, o se le puede matar al espíritu. Pues ni mata ni puede ser matado el espíritu. El espíritu es el alma. Nunca nace el alma. Nunca muere, ni tampoco, habiendo sido en lo pasado, puede jamás dejar de ser. No nacido, inmortal. Sin principio ni fin, no muere cuando se mata el cuerpo. Aquel que sabe, hijo de Prita, Arjuna, que el espíritu es indestructible, eterno, y no está sujeto ni al nacimiento, ni a la muerte, el que sabe esto, ¿cómo puede matar a alguien o hacer que sea matado? De la propia manera que el hombre, desechando sus vestiduras viejas, se pone otras nuevas, así también el espíritu, después de abandonar sus cuerpos gastados y caducos, se encarna en otros de nuevos cuerpos. Ninguna arma puede herirle, ni el fuego quemarle, el agua no lo humedece, ni el viento lo seca. Ese es el Atma, el Dios superior. Es invulnerable, refractario al cuerpo, incapaz de obedecerse. Es declarado invisible, incomprensible e inmutable. Y pues sabes que estos son sus atributos, Arjuna, no tienes que angustiarte. Más aún cuando te imaginaras que el espíritu repetidamente nace y muere, el espíritu repetidamente nace y muere. A ver, esto realmente es lo que enseñan las religiones. No estoy inventando nada. Tú analiza la inmensa mayoría de religiones, yo diría que todas las religiones enseñan que el espíritu nace y muere constantemente, y que el Padre Creador constantemente está creando nuevos espíritus. Bueno, es una falta de lógica, ahí no hay ni evolución, ni progreso, ni posibilidad de devolver en bien lo mal que has hecho. Más aún cuando tú te imaginaras que el espíritu repetidamente nace y muere, no por ello has de lamentarte así, oh poderoso brazo, porque de igual manera que todo cuanto ha nacido debe infaliblemente morir. Así también todo lo que ha muerto tiene que renacer con seguridad. Así que no es razón que te aflijas por aquello que no hay medio de evitar. Solo en su estado intermedio son manifiestos los seres, hijo de Bharata. Su origen y su fin escapan a la percepción del hombre. ¿Qué motivo hay, pues, para entristecerse? Unos consideran al espíritu como una maravilla, otros hablan de él como un portento y otros hablan de él como un prodigio. Pero nadie, aun después de oír, es capaz de comprenderlo. O sea, el alma, el yo espiritual, el Atman, el espíritu, todos hablan de él, fíjate, todas las religiones, todos hablan del espíritu, de lo espiritual, pero es invisible, intangible y no se le puede conocer. Y está dentro de ti, eso es lo sutil dentro de ti. No se puede destruir, no nace, no muere. Entonces, a mí muchas veces, cuando hablo de estos temas, me dicen, bueno, ¿y ese niño que nace en síndrome de Down, o que nace invidente, o que nace cojo, ese niño, pero ¿dónde está la justicia divina? Y luego muchos también renegan del Padre Creador porque permite que los niños sufran. Es que nosotros vemos el cuerpo de un niño, pero no vemos dentro hay un alma. Y esa alma ya lleva mucho recorrido detrás, lleva muchas faltas cometidas, muchos pecados, muchos errores, pero sobre todo ese alma, el alma de ese niño, lleva muchas lecciones por aprender, ¿o no es así? Eso es lo que tú tienes que aprender a ver, no el cuerpo del niño, sino un alma que le faltan muchas lecciones por aprender y que ha cometido errores, que ha tenido vicios, que ha tenido defectos, que no lo ha superado, que lo tiene que superar. Cosas, muchas lecciones y muchos errores por superar. Eso es lo que tenemos que ver en el alma de un niño que sufre. Yo digo un niño como un ejemplo, porque en la edad eso no tiene nada que ver. Y los de alrededor también tienen que ver. Exactamente, igual que los padres del niño. Los familiares, los padres del niño, que también sufren con un niño. Pero es que también los padres también tienen muchas lecciones que aprender. Tienen mucho que aprender. Que, a ver, es que el lugar de nacimiento, los padres, la familia, el momento de nacer, lo has escogido tú. Mejor dicho, tu yo superior. Tu yo superior fue, y no solamente lo escogió, sino que estuvo de acuerdo con ello. De manera que si un niño nace enfermo o deficiente, es porque su yo superior ya lo ha aceptado, ya es un acuerdo, ya ha estado de acuerdo con él. Es una lección que tiene que aprender y que dar también a sus padres. Sus padres también es una lección necesaria para su desarrollo. Pero lo hacen también con mucho amor estos niños. Con mucho amor. Exacto, porque son muy... Sí, más sensibles, son más sensibles. Pero verdaderamente la prueba no es para los padres. Para los dos. Para los dos, para todos, para toda la familia, todos lo sufren y todos necesitan esa lección. Es una lección necesaria. Si esa lección la cumplen y lo mejor posible, eso es lo que llamamos el Dharma, el Dharma. El Dharma es la religión de la India, el Dharma es la religión de toda Asia es el Dharma, la verdadera religión, y el que cumple con su deber, aunque tengas un enfermo, un deficiente en tu casa, lo tienes que cuidar y te tienes que sacrificar cada día, lo haces lo mejor posible, y con amor, esa es una lección aprendida, es una página que has pasado. Pero ellos son muy amorosos. Depende, bueno, depende. Extremo, ¿eh? Yo he llevado sí. niños así y tengo las dos vertientes, ¿eh? Entonces, es una lección que has pasado y que no tendrás que volver a repetir, ¿eh? Pero si esa lección no la aceptas, ¿eh? No la aceptas, no la quieres, la repudias, ¿eh? De mala gana y se lo pasas a otro, pues tendrás que repetirlo otra vez. Tendrás que repetir la lección otra vez. Pero no has superado. Pero hay una cosa que no entiendo. Si nace un niño deficiente, ¿es consciente el niño? El alma sí. ¿El alma? El alma sí. Pero sí. Él como físico no es consciente. A ver, entonces es un alma de un ser humano al que se le han disminuido sus facultades, sus capacidades, su capacidad de vivir y expresarse y de moverse, se le ha reducido, pero eso es karma, eso es la ley del karma. La ley del karma nos castiga allí donde más nos duele, y es en nuestras capacidades de vivir, nuestras ansias de hacer cosas, y el karma nos castiga allí. Y eso es el karma. El karma es la ley de causa y efecto, es la ley de compensación, la karma, el karma. O sea que eso es lo que nos dice Krishna: cumple con tu deber. Has nacido guerrero, a luchar. ¿Y contra qué es lo que tenemos que luchar? Contra los vicios, defectos, imperfecciones, negatividades, todo eso. Todo eso que está expresado también en el signo que hemos entrado ahora. Hemos entrado en Sagitario, ¿sí? Sagitario, es el signo que hemos acabado de entrar. Sagitario, mira, el arco es la fe, la fuerza de la devoción, del amor, el amor, el arco. Es imprescindible, es completamente necesario. Y la cuerda que tú tensas y tienes que hacer fuerza, es lo que más tienes que hacer fuerza, la cuerda, es la voluntad. Es la fuerza de voluntad, es la fuerza de voluntad necesaria y el arco para tensarlo, devoción y voluntad. Con eso todo se puede alcanzar, lo podrás alcanzar y superar, todo lo podrás superar, con devoción, amor y voluntad. La flecha es el yo, es el alma, de lo que estábamos hablando antes, el alma, es el Sagitario, el alma. ¿Y dónde está apuntando Sagitario? Jesús Curados lo explicará, creo que a la estrella Sirio, el corazón de nuestra constelación, ¿sí? O sea, está apuntando a Sirio. ¿Sirio qué es? Es el padre espiritual, es Brahma, es el logos de la galaxia, pero se está apuntando a lo divino. Ese es Sagitario. Y el alma apuntando directamente al centro de la divinidad, del Logos. Ese es el signo en que hemos entrado ahora. Bien, quería también explicaros, ¿hay alguna pregunta? ¿Ya está? Hemos comido algo tiempo. ¿No quiero ir al libro? Al libro. Es que no sé, creo que ya sea... ¿Sí? ¿Tengo tiempo todavía? Uy, si me vais a permitir disfrutar. Es que yo fui al Bhagavad Gita cuando yo era pequeñito así, mi abuela me ponía el Bhagavad Gita, un punto, aquí un papelito, y en el papelito me decía, lee aquí, y me lo dejaba en la mesita de noche, cada día, en su mesita de noche, lee aquí. Anda, que no lo recuerdo yo, ya de pequeño, pequeño. Ah, ¿tú lo recuerdas a mi abuela? Perfectamente, ah, pequeñita, muy simpática ella. Porque de igual manera, espérate, esto ya está, bien. Afortunados aquellos guerreros, esta es la parte gloriosa de tu lucha particular espiritual. Afortunados aquellos guerreros, oh discípulo, a quienes se les brinda la ocasión. Ah, ahí, brindar la ocasión. La ocasión es como la liebre, ¿sabes? El cazador está todo el día así y cuando se va a hacer el pipí, salta la liebre. ¿No pasa eso? O sea, tienes que estar siempre alerta para cuando salta la liebre. La ocasión se produce una vez, no la dejes escapar, la ocasión. Es lo más importante en tu vida, cuando salta la ocasión, es el karma, es la ley. De la justicia divina que te pone la ocasión ahí delante. Si no la aprovechas, se pierde para siempre, para siempre, para siempre. La ocasión, la liebre, se pierde para siempre. Espérate. Afortunados, lo repito, es que es hermoso. Afortunados aquellos guerreros, tú, cuando ves la ocasión, a quienes se les brinda la ocasión, a ti se te brinda, para un combate tan glorioso que les abre de par en par las puertas del paraíso. Bueno, aquí pone el paraíso, es el nirvana. El guerrero que lucha cumpliendo con su deber y su obligación, no por ti, sino por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la fraternidad, por lo que tú sientes de devoción en tu corazón, que es la verdad. Tú te sacrificas por ello, entras en el nirvana, se te abren las puertas del nirvana. Estamos hablando del alma, no de la personalidad. La personalidad no entra en el nirvana, no te confundas. El Manolo, el Pedro, la María, la Elena, no entrará en el nirvana. El alma sí, se le abren ya las puertas del nirvana. El alma que ha cumplido gloriosamente toda una vida cuidando a una persona deficiente. Toda tu vida luchando contra tus vicios y tus defectos y los superas, se te abren las puertas de nirvana a tu alma, no a la personalidad, que quede claro. Más, si olvidando las obligaciones de tu casta, ay, tanto ahora que se usa esta palabra de casta, mira que se usa la palabra casta ahora. O sea, creo que todos tenemos una casta, o no es así, la familia, pues el yoga, la educación que nos han dado. Casta es carácter, el carácter. Es ese sutrana, ese hilo que está en el fondo de tu alma. Todos tenemos algo de luchadores, de guerreros. Todos tenemos algo de servidores, del maestro. Todos tenemos algo de empuje dentro de nosotros. Olvidando las obligaciones de tu casta, te niegas a tomar parte en tan legítima lucha, faltarás a tu deber, mancillarás tu honor, incurrirás en el pecado. A ver, aquí Arjuna es el candidato, es el aspirante, es el discípulo. Este discípulo lleva varias vidas, como algunos de los que están aquí, llevas varias vidas tú, tu alma, pidiendo una prueba, pidiendo entrar en el sendero espiritual. Llevas ya años o vidas, tiempo, deseando y pidiendo que te den esa ocasión, esa oportunidad de entrar en el sendero de la vida superior, espiritual. Y entonces cuando se te da la ocasión, cuando se te ofrece la oportunidad y tú te acobardas, y tú te rindes, te acobardas, te deprimes, ahí pierdes el honor, ahí se pierde el honor, se pierde la casta, ahí se pierde la casta y das unos pasos atrás en tu sendero evolutivo. Te paras. No vas atrás. Te detienes. Es que detenerte es ir atrás. No. La vida es un río. La vida es un incesante adelante. La vida te empuja adelante. Y detenerse en medio del río es quedar atrás. Es quedar atrás en un sentido figurativo. Entonces, ese ir atrás, eso es lo que te llevará la depresión, la cobardía, el rendirte, o la pereza, etc. Tantos defectos que hay en la vida, que nos dejamos amedrentar, nos dejamos amedrentar. Y entonces ahí pierdes la casta, el honor, y la ocasión te llegará en la próxima vida, en esta ya no. Las grandes ocasiones, las ocasiones gloriosas, vienen una vez en la vida. Luego tendrás que esperar a la otra. Y en la otra vida, puede que la circunstancia no sea como es ahora, más favorable. O sea que, bueno, madre mía, no, yo no acabaría con este tema. A mí me apasiona este tema, pero tengo que hacerme pesado. Estamos en la Asociación Amigos de la India. Acordaros que esta semana, el miércoles, hicieron un estreno en televisión maravilloso. una película preciosa. No sé si la visteis. El espléndido Hotel Marigold. Ah, sí. Lo estrenaron en televisión el miércoles y creo que esta noche o mañana la repetirán en el canal Energy. Creo, no estoy convencido, pero seguro, porque es del mismo canal. Energy. O sea, estar al tanto cuando la repitan. Es una película terapéutica de la India, loca. De la India loca. Ah, la muy India. Simpática la película. Muy alegre, muy terapéutica y preciosa. Pero es un retrato precioso de esa India de Jaipur. Oh, Jaipur, qué recuerdos. Es una ciudad maravillosa, Jaipur. La ciudad de los elefantes, de los castillos. Bueno, y sale pues un poco el ambiente de día a día de la India, de la ciudad de Jaipur. Una película que tiene también pues, su contenido, tiene su moraleja. Ese sentido espiritual interior, no te la pierdas esa película, toma nota. Se llama El espléndido Hotel Marigold. Bueno, es un grupo de jubilados que se van a la India a un hotel de lujo. Un hotel de lujo en la India. Bueno, una preciosidad de película. Sí. Puede que sea esta noche, no estoy seguro, pero seguro que la repiten. Una pregunta, ¿bien? Está. Una pregunta. ¿Y esto de la reencarnación y todo eso? Hay algunas religiones que no dicen nada de eso, entonces, ¿cómo es? No hay ninguna religión que le interese tratar ese tema. No. Empecemos por ahí, ninguna. Incluso el budismo. Ni en el budismo también te tratarán ese tema. Siempre lo esquivan, siempre lo esquivan. Es un tema que lo esquivan. Porque, claro, pues son cuestiones de dogmas y de fe. Pero aquí nosotros, nuestra manera de explicarlo es una manera científica. Intentamos explicarlo más científica y comprensiblemente, con ejemplos de toda clase. El problema es que para recordar vidas anteriores tienes que acercarte a tu alma, a tu sutratma, el hilo. El hilo es el único que te puede explicar todo lo que tienes atrás, recorrido. Y para llegar a ese hilo tienes que llegar a tu yo superior, a tu alma. Ahí estamos en ese trabajo, en ese esfuerzo, a través de la meditación, del yoga, a través de los estudios, pues poco a poco, cada día, un ratito, como hacía mi abuela, era la mesita de noche. Que no hagan miedo los libros. Cada día la mesita de noche, con el puntito. Lea aquí. Y repasarlo, cada día repasarlo un poco. Y poco a poco eso te va a ir acercando a tu sutratma. Y trabajarte interiormente. Exacto. Y tu sutratma no solo te va a explicar vidas anteriores, que eso es lo de menos, sino que te va a revelar muchas otras cosas que te van a sorprender. Poco a poco irá llegando. Estamos en ese camino interior. Todo está ahí. Entonces, nuestro método científico de investigar la reencarnación es por ti mismo. Por ti mismo, poco a poco. A mí me ayudó, por ejemplo, los sueños. Lo que soñamos por la noche, la mayoría de sueños tienen relación con vidas anteriores. Ojo. Muchos sueños tienen que ver con ello. ¿Si uno se acuerda de sueños? Aunque recuerdes un fragmento pequeñito de un sueño, es como una ventana, luego la puedes ir abriendo y mirando un poco para aquí, un poco para allá y un poco más por encima y caramba, poco a poco vas descubriendo. Ese es el sistema científico del yoga para aprender las vidas pasadas o lo que quieras. Es un vislumbre, son pequeños vislumbres. Oportunidades, ocasiones, vislumbres, es un flash. Si tú en lugar de estar atento estás preocupado, deprimido o acobardado o perezoso, ese flash se pierde para siempre. En cambio, si estás atento, siempre, las 24 horas del día, respirando, consciente, atento, despierto, despierto, se produce un flash, aunque sea durmiendo por la noche, lo abres, miras por aquí, por allá. Y si se piña. Y bueno, un pequeño flash y te hace descubrir una inmensidad, una inmensidad. ¿Y las regresiones así no tienes que hacer? No, eso es forzado, eso es forzado, eso es negativo. No, negativo. Ya es una persona que se adueña de tu voluntad, es alguien que se aprovecha de tu debilidad y te hace ver cosas que a veces son de él. Ahí está, a saber qué es. O estoy pensando lo que piensa él o lo que pienso yo. Es que la hipnosis te lleva a eso. Te hace perder fuerza de voluntad, y te debilita. Y el yoga no, el yoga te hace ganar fuerza de voluntad. Yo tengo la decisión, yo tengo la intuición, yo tengo el vislumbre. Esos vislumbres vienen casi a diario, estate al tanto, alerta. A diario vienen pequeños caramelos, vislumbres, estate al tanto. Y cuando te llegue, ábrelo, es un regalo. Es que estamos la mayor parte del día con las preocupaciones, con la crisis, con los disgustos, con la depresión. Ahora está tan de moda todas estas cosas. Y cuando viene el vislumbre, estás mirando para otro lado. La liebre se escapa. Y las regresiones también, de recordar vidas pasadas, también sería algo de igual, ¿no? No, es lo mismo. No, porque el sueño hipnótico es eso, es un sueño, es un estado de inconsciencia. Y entonces, aunque pueda haber imágenes, pero no las aprovechas tanto como cuando estás atento, despierto y con toda tu fuerza de voluntad. Eso cambia mucho la cosa. El de hipnosis de vidas pasadas. O sea, las regresiones de vidas pasadas. Sí. Por ejemplo, te hacen, intuitivamente te hacen recordar cosas que tú a lo mejor para ti no tienen sentido, pero pasa esto, esas cosas. A ver, yo como ejemplo dices personal. Que tú las has vivido en otra vida anterior. Como ejemplo personal, para mí, lo que yo he experimentado, los recuerdos de vidas pasadas no siempre son agradables. En la inmensa mayoría de veces son desagradables y tristes. Desagradables. Es volver atrás, es volver atrás. Volver a experimentar cosas que ya han pasado. En mi experiencia te puedo asegurar que es mejor. Son cosas tristes y desagradables que vaya, que no. No te sirve, ¿no? Que no. No te sirve para nada. Además, no te sirve para nada. Pero yo he hecho alguna y entonces dice, bueno, pues tú has tenido esta también anterior. Bueno, pero él, pero tú lo reconoces, dentro de ti lo reconoces. No, yo no lo reconozco. Pues así no es la verdad. Yo siento que es la primera vez de que te hagas la relación, yo lo he dicho antes. No, yo lo reconozco. Cuidado, tienes que sentirlo dentro de ti. ¿Has hablado de las iniciaciones? ¿Has dicho de hablar? ¿Has hablado, no? ¿De o tema de iniciación? Sí, encantado de hablar de la primera iniciación. La primera iniciación está simbolizada en el segundo capítulo de la Bhagavad Gita. Esto es ese proceso. Es ese proceso de, a ver, no destruir la mente, sino aquietarla, inhibir la mente. Esa es la palabra. Inhibir la mente. Inhibir es recoger, o sea, toda esa planta, toda esa planta que tienes ahí, pues recogerla y llevarla a la semilla de donde surgió. ese es el trabajo de la primera gran iniciación, revertir, inhibir, retornar toda la planta de las distracciones, los recuerdos, el pasado, la educación que nos han dado, todos los problemas, todo eso, pues llevarlo otra vez a la semilla de donde surgió y dejarlo ahí quietecito, quietecito, que no se mueva, para poder experimentar plenamente la luz de tu yo superior, la luz de tu alma. Esa es la primera gran iniciación. Y la lucha está en eso, reducir, inhibir, recoger, centrar otra vez todo. Has dicho que los sueños también te dan indicios de algo de corregir. A ver, en el estado de dormir, ordinariamente, quiero decir, muy habitualmente, el cerebro físico, la mente personal, pues se descansa, reposa, y entonces es cuando aprovecha el yo espiritual, el yo superior, para proyectar algún mensaje, algún vislumbre. Son momentos de paz y de tranquilidad. Esos momentos también se pueden dar meditando, o sea, durmiendo y también meditando. En la meditación también te pueden llegar vislumbres, chispazos, y durmiendo pues también. Pero eso no es importante, ¿no? Lo que has dicho. Y... lo importante es que andes hacia adelante, que te trabajes tu carácter, ¿verdad? Tus malos vicios. Todo tu carácter lo tienes que transformar. Esto es mirar y caminar hacia adelante. Porque lo que ha sido, ya ha sido. Pero cuando te dice, pues haces esto y tienes que corregir, o sea, te das cuenta de lo que... No, pues si ya te dice tu conciencia, ¿por qué no escuchas la voz interna tuya? ¿Tú te oyes la voz interna de tu conciencia? No, no lo sé. ¿O la has matado? ¿O la has matado? Eso no lo sé. Ah, pues óyela. Sí. Óyela, escúchala. Porque si no la escuchas es que no la has escuchado nunca. Y cuando la has escuchado has tenido miedo. Porque te ha dicho cosas que no te ha gustado y la has reprimido. Y ella se ha cansado y ya no te habla. ¿Eh? Y tienes que volver a escucharla. Porque todo el día, cada segundo, cada minuto de tu vida diaria, puedes... ella fluye. Y tienes que saber que eso es tu voz interior. Y esa es la que te dice lo que tienes que corregir. Eso está mal hecho, esto está bien, esto es aflojado demasiado, esto te has dormido. Y tira. Bueno, como expliqué ya en mi primera parte, este libro tiene más de 5.000 años, más de 5.000 años de antigüedad, y puedo asegurarte que este libro ha creado y ha construido grandes sabios, grandes iniciados, solamente con este libro. Aquí tienes todos los ingredientes y todo lo que necesitas para llegar a ser un gran iniciado, para llegar a ser un hermano mayor de la humanidad, para llegar a ser un sabio, un iluminado espiritualmente. Síguelo, ahí tienes, yo te doy un camino, sigue ese camino, y bueno, una vez al mes aquí nos encontramos y lo iremos siguiendo, lo iremos comentando. Trabajando en grupo se entiende mucho mejor el Bhagavad Gita en grupo que individualmente. Yo voy dando unas pautas, unas indicaciones, pero trabájalo. ¿Trabajarlo qué quiere decir? Que cuando te sientas necesitado, ábrelo por donde sea y lee un poquitín y verás que te ayuda en lo que necesitas en ese momento. Sigo trabajando. Y ya está. Terminamos con una meditación, con un minuto de silencio. Om Shanti, paz a todos los seres. Om Shanti. Y gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a ti. ¿Te gusta?